A ver, lo tenemos en el aire. Último intento, a ver, Rafa. ¿Cómo andan? Hola, qué bueno. ¿Todo bien? Bien, estamos venciendo las dificultades tecnológicas. Bueno, la verdad que... La tecnología al servicio de la gente. Exacto. Queríamos, nos parecía muy importante entrevistarte, como no sé si escuchaste la presentación que hacíamos, para aportar también a la gente que nos escucha en medio de una campaña electoral una mirada de las elecciones por ahí un poco distinta, conocer la experiencia de un movimiento social que decide incursionar también en el camino electoral y cómo lo viven. Entonces, no sé si querés empezar contando quizá brevemente la trayectoria del Movimiento Popular La Dignidad. Bueno, el movimiento en realidad es un movimiento nacional, digamos, tiene su génesis en el 2000, previo al 2001, el movimiento Teresa Rodríguez, un movimiento que está fuerte en conurbano, en algunas provincias como Mendoza, Tucumán y Misiones, capital muy fuerte. Y nada, digamos, lo que hay que decir también primero es que estas elecciones han... fragmentado y han dividido lo que unió y puso en la calle la lucha. Es decir, en las elecciones, de repente en las PASO, acá en Capital competíamos con compañeros que estuvimos 15 días, o que seguimos estando en la calle juntos, planteándole el no a Macri, peleando por la economía popular. Cosas raras, ¿no? Las elecciones liberales, esta democracia liberal, siempre de alguna forma tienen los anticuerpos que generan fragmentación, generan división. Exacto. Eso en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, digamos, nosotros nos animamos en función de... Mira, tardamos 8 años en dar este debate presentando actualmente. Sí. 8, somos de tranco lento, pero garantizamos de que todo el mundo discutiera. Uh-huh. Y en segundo lugar, nos parecía importante, porque hubo un gran crecimiento en los movimientos sociales, producto del hambre y el ajuste de este gobierno, y nos parecía importante poder plantear que nosotros veíamos dos caminos para ordenar los movimientos populares y los movimientos sociales. Sí. Uno era a través de los bolsones y la ayuda estatal, que por supuesto, ¿no?, a nivel caridad, o a nivel lo que sea, pero a nivel plan, a nivel bolsones, había una forma de ordenarlo así o ordenarlo a través de la política. Y la política en este momento está atravesada por las elecciones. Entonces nos pareció muy importante poder presentarnos a elecciones, pero para ordenarnos políticamente nosotros, más que por tener algún tipo de expectativa. Hola. Y sí, sí, ¿Hola? Sí. Ahí me escuchan. Perfectamente. Sale más o menos bien. Sale, se escucha perfecto. Contanos, vos comentabas esto de que se dieron 8 años para tener ese debate. ¿Cómo fue, pensando en la gente que por ahí no conoce cómo puede ser el funcionamiento interno de una organización tan grande, cómo se lleva a cabo un debate como este hacia adentro? Y primero con niveles de autoformación muy importantes, digamos, entendiendo que nosotros tal vez empezamos a la inversa de lo que es los sentidos, ¿no?, de burgueses, los sentidos comunes, digamos, entendiendo que las elecciones lo que hacen es legitimar un orden. Entonces, uh-huh, ¿cómo te vas a presentar y con validar la legitimación de un orden? Entonces, si esa es la premisa básica, imagínate todo lo que... Entonces, bueno, aprendemos de historia. Estuvimos 8 años las asambleas, los diferentes grupos, debatiendo y discutiendo la posibilidad de presentación a elecciones y por qué. Y me parece que primero esto, ¿no?, el ordenamiento político. Bueno, imagínate, nada, plenarios donde algunos compañeros están a favor, otros compañeros están... Yo 8 años estuve siempre a favor de presentación, ajá, pero perdí todos los plenarios que... ¿Y en qué sentido les aportaría un ordenarse políticamente? ¿Qué esperan que les traiga a la organización? Bien, es una buena pregunta. Uh-huh. Porque a diferencia de otros años, a nuestra organización había pibes y pibas que hacían cola para entrar a nuestra organización y militar en los barrios. Uh-huh. Y no había muchas más preguntas más que hacer y construir junto al compañero y compañero en los territorios. Y hoy, a diferencia de aquella época, los pibes no están haciendo esa cola para entrar. Uh-huh. Es más, me parece que hay más inquietudes políticas, más demandas de posicionamiento político frente a determinados casos, cosa que tenemos un ejercicio y una dinámica y un músculo diferente. Los movimientos sociales, el músculo lo tenemos ejercitado para la lucha, para la asamblea, para el corte, para el piquete, y no tanto para la reflexión. Y bueno, me parece que es momento también de parar la pelota. No es fácil la construcción de la resistencia frente a Macri. Macri no es una derecha boba, al sentido de la Rúa, que se va a ir en un helicóptero. Entonces, y el momento para reflexionar es un momento político, y el momento político está atravesado por las elecciones. Y en ese... a partir de ahí, nada, el ejercicio de la discusión, la disputa, los compañeros constituyéndose en actores políticos, y no solamente en sujetos sujetos de lucha, ¿no? Digamos, de luchismo, eso uh-huh. quería expresar. No sé, igualmente estamos en pleno balance todas estas cosas. Uh-huh. Me parece que es importante, nosotros tomamos una cuestión absolutamente táctica, de fortalecimiento de un programa, una discusión, no nos arrogamos ninguna representación política, por supuesto, hayamos pasado las PASO o no hayamos pasado las PASO, uh-huh. la representación política tiene que ver con otras cosas, no con el nivel electoral que tuviste. Así que bueno, nada, estamos en esa, a ver qué, vamos a ver cuando termine bien estas elecciones, qué balance hay, porque hay compañeros en el distrito de la provincia de Buenos Aires que pasaron. Donde hubo unidad, se pasaron las PASO, mirá qué cosa. Rosario, La Plata, ahí se pasó, Bahía Blanca, ahí se pasó. Ajá. Donde no hubo unidad, donde fuimos fragmentados, ahí por supuesto nadie pasó las PASO. Y como última pregunta, sabemos que tenemos sí. que tenés que entrar en reunión y... No, igual estoy en medio de un embotellamiento acá en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno, está bien. bueno, te llevamos un poco de sierra entonces sí. para allá. Te queríamos preguntar, bueno, en ese mismo debate y por los análisis que estás contando, ¿cuáles serían... los riesgos que perciben, como esto que mencionás de la fragmentación, de entrar en el camino electoral, y si tienen alguna estrategia de cómo lidiar con eso que genera entrar en este mundo de la política partidaria? Los riesgos de la política formal, digamos, no está muy alejado de los riesgos cotidianos que tenemos frente a los punteros, digamos, tanto riesgo de uh-huh. y el capitalismo está tan atravesado en nuestras vidas que los riesgos de la política electoral son los riesgos que hay que asumir. Qué sé yo, se pierde autonomía, pero se pierde autonomía frente a tu comunidad, que te pregunta qué programa tenés para resolver los problemas nacionales. Entonces, sí. bienvenida esa pérdida de autonomía, en el sentido de que te podés fundir con la comunidad. Uh-huh. Por supuesto que el tema del riesgo es para la segunda presentación, ahí está. El riesgo es que ahora a toda costa nos tenemos que presentar y tenemos que bajar las banderas. ¿Por qué? Porque tenemos que forzar una realidad a nuestro propio esquema para poder seguir manteniéndonos. Ajá. Porque perder personería, porque si nosotros entramos en ese juego, ahí perdemos. Ajá. Claramente, que es un juego de los poderosos. Nosotros, nuestro, si bien no es una aventura como lo quisieron decir, pues lejos de una aventura, claro. Lejos de una aventura, sí es un ejercicio político de formación, un ejercicio político de intervención política. Nada, qué sé yo, ahí me están tocando bocina, pero no puedo decir. Bueno. Pero, en líneas generales me parece que hay un crecimiento muy importante de toda la organización, por supuesto que se va a ver en el tiempo. Yo lo que quiero decir a los oyentes, digamos, uh-huh. que no se resuelve nada, digamos, metiendo un diputado, metiendo un concejal, digamos, eso no cambia nada, y si fuese para cambiarnos, sería tan fácil que lo presentemos a elecciones, digamos, no cambia nada. Lo único que cambia las cosas es la participación, la lucha, la organización y apagar un poco la tele. Bueno, clarísimo. Ojalá que en algún momento se puedan venir también aquí para la sierra. Estaría bárbaro. Y ahí estaremos también, bueno, abierto el aire de Radio El Grito y siempre en contacto en esta participación política más amplia que el proceso electoral. Bueno, gracias a ustedes por llamarnos. Un abrazo. Salud. Argentina. Contacto telefónico.